Conocí a un chico que intentaba algo, pero le dije que nanayo, oh, le dije chico, para ya, que no tienes nada que intentar. Conocí a un chico que intentaba algo, pero le dije que nanayo, oh, le dije chico, para ya, que seguro que no vales la pena. Baby, baby, he estado rechazándote sin piedad. ¡Au! Hey, hey, dámelo. Hey, hey, hey. Baby, baby, siento tener que decirte la verdad. Dámelo. Siento decirte que estaba con otro, oh, pero no fui capaz de decírtelo, oh. Siento decirte que estaba con otro mejor, pero ahora solo tienes que afrontarlo, ya. Dámelo, vamos a superarlo. Conocí a un chico el otro día que me dijo que le cautivé. Le dije, chico, no mientas, que se te nota todo a leguas. Conocí a un chico que me engañó, dándome todo lo que nunca quiso. Le dije, chico, vete ya, que estoy seguro de que no vales nada. Baby, baby, he estado rechazándote sin piedad. ¡Au! Hey, hey, dámelo. Hey, hey, hey. Baby, baby, siento tener que decirte la verdad. Dame. Siento decirte que estaba con otro, oh, pero no fui capaz de decírtelo, oh. Siento decirte que estaba con otro mejor, pero ahora solo tienes que afrontarlo, ya. Dámelo. Vamos a superarlo. Siento esa necesidad de estar con alguien más. Sentí que tú no serías esa cita genial. Siento esa necesidad de estar con alguien más. Sentí que tú no serías esa cita genial. Quise llamar, no encontré la oportunidad. Quise llamar, no encontré la oportunidad. Siento decirte que estaba con otro, oh, pero no fui capaz de decírtelo, oh. Siento decirte que estaba con otro mejor, pero ahora solo tienes que afrontarlo, oh. Vamos a superarlo. Vamos a superarlo. Quise llamar, no encontré la oportunidad. Vamos a superarlo. Quise llamar, no encontré la oportunidad. Vamos a superarlo. Quise llamar, no encontré la oportunidad.